El jugador Terraza, nuevamente para Atrich, que envía la pelota, la saca un defensor. Nuevamente para Scamigliuri, que trata de abrir por el sector izquierdo, pero se entromete bien. Rebolo, atención, Rebolo, mete el centro, le va a quedar a Sergio Bertelli. Le podía pegar de una, atención, le queda, gol. ¡Gol! Baitiri, gol. ¡Gol! De Newbery, Maitini, Facundo Maitini. Esta vez apareció donde tenía que estar, donde tenía que aparecer. Ahí Sergio Bertelli desbordó con la pelota, metió un centro arrasante. Paralelo al área chica apareció el Facu Maitini. Jorge Newbery insinuaba, tiene circuito, tiene funcionamiento. Sergio Bertelli está encendido y tiene un gran goleador. El Facu Maitini estaba donde tenía que estar. Jorge Newbery a los 16 minutos, 1 San Martín de Santa Trinidad, 0.